Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigas. Hola, amigos. Comenzamos el programa número 227 de Desde el Sur, explorando el cosmos, programa que semana tras semana intenta informarlos sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les habla Ricardo Sánchez. Y hoy quería hablarles en esta primera parte del programa de la inmensidad del universo, de lo que se hace para intentar comprenderla, cómo medirla. Hace poco un sondeo bastante ambicioso del telescopio espacial Hubble, que realizó un equipo internacional de unos 70 científicos, dieron a conocer un mapa tridimensional que permite asomarse por primera vez a la distribución de la materia oscura en el universo. Sí, esa materia que en realidad no emite luz, pero que constituye más del 90% de todo lo que existe. Y sus resultados parecen confirmar las teorías actuales de la formación de las estructuras cósmicas. Las regiones más densas en materia normal se acumulan en donde están las grandes concentraciones de materia oscura, que es como una red de filamentos de materia oscura que se entrecruza en los puntos en que están situados los cúmulos de las galaxias. Y en este mapa, que llega a cubrir regiones tan lejanas que vemos tal como eran en los tiempos en que el universo era la mitad de viejo, revela también que la materia oscura se ha congregado progresivamente en múltiples núcleos, mientras se colapsa bajo la influencia de la gravedad. La imagen del universo que surge de estos estudios es realmente asombrosa. Las galaxias no están diseminadas uniformemente en el universo, tampoco lo están en forma aleatoria. Por el contrario, si se hace un corte de lo que vemos del universo, se puede observar que tiene un aspecto como si uno cortara una esponja. La materia sólida estará ordenada en una red interconectada, filamentosa, con grandes burbujas de vacío, esas regiones del espacio que contienen menos galaxias que el promedio, e incluso ninguna galaxia, que se conoce también como vacío cósmico. Han sido detectados vacíos con menos de una décima de la densidad promedio del universo en escalas de hasta 200 millones de años luz en exploraciones a gran escala. Estas regiones de vacíos tan inmensos son casi siempre aproximadamente esféricas. El primer gran vacío en ser detectado fue en la constelación de Boots en 1981. Tiene un radio de unos 180 millones de años luz y su centro se encuentra aproximadamente a 500 millones de años luz de la Vía Láctea. La existencia de grandes vacíos no es sorprendente, dada la existencia de cúmulos y supercúmulos de galaxias a escalas muy grandes. Se utilizaron técnicas de lentes gravitacionales para realizar este mapa, que tiene una definición muy superior a la obtenida en proyectos previos, y llega a ser apreciable la estructura de filamentos de materia oscura. Otro equipo presentó también imágenes de grandes estructuras galácticas en las mismas áreas que la materia oscura, un equipo llamado Cosmos. Las galaxias aparecen en luz visible gracias a observaciones del telescopio espacial Hubble y del Subaru, otro gran telescopio. Y el gas caliente en los cúmulos más masivos, en rayos X, se captó mediante el telescopio XMM Newton. La imagen de las galaxias lejanas, según los datos de rayos X, coincide con las descubiertas mediante amplificación de las lentes gravitacionales. Claro que cuando uno intenta explicar la estructura del universo, hay que confrontarse con esta nueva visión del modo en que está ordenada la materia. Y la materia oscura, si finalmente se puede comprobar que está ahí. Y nos tenemos que preguntar, ¿cómo llegó a ser todo de esta forma? Claro que al día de hoy nadie ha sido capaz de explicar la razón de esas grandes acumulaciones, esos tremendos cúmulos, y el contraste de esos inmensos espacios vacíos. Y eso implica acontecimientos que debieron tener lugar en la historia del universo que nos son totalmente desconocidos. En esencia, podemos suponer que las galaxias se formaron primero y fueron luego eliminadas de ciertas regiones o desplazadas, dejando atrás las burbujas de vacío. Y la segunda cosa que podíamos suponer es que las galaxias se formaron en los bordes de esos grandes vacíos en donde las vemos actualmente. Claro que a todo esto queda la duda y el misterio de la existencia o no de la materia oscura. Nadie sabe lo que es, cómo llegó hasta allá, la forma que adopta, de qué está compuesta, no emite radiaciones y solo se deja detectar por la fuerza de gravedad que transmite o genera. La idea de que hay materia oscura que no podemos ver, pero no obstante puede afectar a lo que se ve, no es tan fácil de aceptar para acostumbrarnos a la idea de que podría ser así. Tendríamos que observar e investigar de manera más profunda nuestro entorno y nuestra propia galaxia. Obviamente no podemos ver nuestra galaxia desde el exterior, pero podemos ver bastantes otras galaxias para tener una idea bastante buena de la estructura de la Vía Láctea. Más de la mitad de las galaxias del universo tienen la misma forma general, con un núcleo central brillante y dos, o a veces más, brazos espirales. Los brazos espirales son los aspectos más sorprendentes de las galaxias, y particularmente pienso que sin ellos tal vez no sería posible la vida en el universo, porque según se entiende, en los brazos espirales se encuentran las regiones más tranquilas y además son las únicas que posibilitan una cierta tranquilidad de sucesos violentos durante millones de años, que es un tiempo más que suficiente para que se establezca tal vez la vida inteligente. En nuestro caso tenemos la suerte de que el Sol está situado en el borde interior del brazo de Orión, es decir, hacia el centro galáctico, a unos 30.000 años luz del núcleo de la galaxia, con lo cual gozamos de un lugar bastante confortable si lo comparamos con otros. Es una lástima que no podamos conocer completamente ni siquiera nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y solo parcialmente podemos ver algunas de sus regiones. Eso por una parte nos habla de la grandiosidad, ¿no? Se extiende con unos 100.000 años luz de diámetro. Y por otra, nos deja claro que no hemos alcanzado en el espacio todavía una gran cosa. Sabemos que al girar la galaxia arrastra a nuestro Sol y todos sus planetas, y somos transportados alrededor del centro galáctico a una velocidad de 250 kilómetros por segundo, es decir, 900.000 kilómetros por hora. Sí, nos movemos a 900.000 kilómetros por hora alrededor de nuestra galaxia. Algo sorprendente y que nos aleja muchísimo del universo estático en que se pensaba hace poco más de un siglo. ¿Y cómo medimos esas grandes distancias en el universo? Existen unas fuentes que de hecho son las fuentes más luminosas que se conocen, que se llaman cuásares, que son ideales, por ser justamente tan brillantes, para su observación de las distancias más lejanas y para el estudio del gas intergaláctico que la luz del cuásar intercepta cuando viaja hacia nosotros. Si uno observa, puede descomponer la luz, lo que se llama espectro de un cuásar. El hidrógeno, cuando es interceptado, absorbe la luz a una longitud de onda que, debido a la expansión del universo, depende de la distancia entre el cuásar y la nube de hidrógeno. Ese espectro se puede trasladar a un mapa de la distribución del gas intergaláctico en la línea de visión, ¿no?, la línea que estamos observando de luz. Y si observamos una gran cantidad de cuásares, la información se puede combinar para obtener un mapa tridimensional. Y hay un proyecto que se llama rastreo espectroscópico para oscilaciones bariónicas, que está en el marco del tercer proyecto de rastreo digital del espacio SLOAN, ¿no?, el SLOAN Digital Sky Survey, que es muy conocido entre los aficionados porque permite, por otra parte, hacer estudios a los mismos aficionados con las imágenes sacadas con el proyecto, que ha permitido utilizar un instrumento nuevo de espectroscopía en un telescopio de gran campo de 2,5 metros en el observatorio de Apache Point en Nuevo México. Este instrumento tiene la capacidad de observar un gran número de galaxias y cuásares al mismo tiempo en una sola exposición de una hora, que permite obtener en ese tiempo espectros de unos 1.000 objetos a la vez. Entre esos 1.000 objetos, unos 100 suelen ser cuásares a grandes distancias, y unos 800 suelen ser galaxias masivas que se utilizan para obtener el mapa de la distribución de galaxias en una región más cercana a nosotros. De este modo, la luz recogida por el telescopio se utiliza de una forma extremadamente eficaz. El análisis de estos datos se dio a conocer hace poco en un trabajo dirigido por el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en el que participaron también científicos del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona, y se basa en los primeros 14.000 cuásares observados durante el primer año del proyecto. Cuando finalice, dentro de unos 3 años, se prevé que se habrán observado 150.000 cuásares y 1.000.000 de galaxias, y se obtendrá un mapa todavía más extenso que el actual. Resulta que cuando observamos objetos muy lejanos, vemos cómo era el universo en el pasado, porque la velocidad de la luz es constante. Los cuásares observados por este proyecto están a una distancia de unos 11.000 millones de años luz respecto de nosotros, y lo vemos cuando el universo tenía solo unos 3.000 millones de años. Las galaxias más masivas observadas en este caso son más cercanas, entre 8 y 10.000 millones de años luz. Pero lo que importa es que cuando se observan a los cuásares a esas distancias en un universo joven de 3.000 millones de años de edad, la mayoría de las galaxias se encontraba en pleno proceso de formación, y los cúmulos actuales de galaxias todavía no se habían formado. Apenas se estaban empezando a formar por el colapso gravitatorio. Inicialmente, la materia oscura que se concentra hoy en las galaxias, cúmulos y supercúmulos de las que hablábamos hace un momento, estaba repartida bastante uniformemente en el universo. Para poder formar esas estructuras por colapso durante el tiempo de vida del cosmos, la materia debía moverse a velocidades de hasta 1.000.000 de kilómetros por hora, unas velocidades que producen unas distorsiones características en los mapas obtenidos de la distribución del hidrógeno en el espacio. Las velocidades inducidas por el colapso gravitatorio crean un cierto desplazamiento en la longitud de onda de la absorción de la luz del cuásar, al igual que lo hace la expansión del universo, y por lo tanto la distribución del gas en el mapa obtenido adquiere unas propiedades estadísticas diferentes que se pueden detectar en un mapa cuando es suficientemente extenso. Cuando el número de cuásares observados, como en este caso, es lo bastante grande. El análisis presentado ahora por este equipo ofrece la primera evidencia de las distorsiones producidas por la velocidad del gas en la formación de esas grandes estructuras del universo a partir de observaciones del gas intergaláctico. Las distorsiones son las que se esperaban cuando las velocidades son inducidas por el colapso gravitatorio. Si las velocidades fueran ocasionadas por explosiones o por algún otro fenómeno distinto a la gravedad, las distorsiones que se observarían serían totalmente diferentes. Las pruebas de la formación de las grandes estructuras del universo por medio de la gravedad solo se había obtenido hasta ahora con observaciones de galaxias y sus movimientos, y hasta una época en la que el universo tenía unos 7.000 millones de años. pero con este trabajo se ha conseguido detectar los movimientos gravitatorios de formación de los supercúmulos actuales utilizando el gas intergaláctico, y se ha retrocedido en el pasado hasta los 3.000 millones de años de edad. Dicen que en los próximos 4 años se espera que las observaciones registren más de 150.000 cuásares, y a medida que el volumen de datos vaya aumentando, se va a ir teniendo resultados mucho más detallados del estado evolutivo del universo en esa época primitiva y el proceso de formación de las estructuras a grandes escalas. Estos primeros resultados lo que demuestran es la utilidad que tiene esta nueva técnica observacional en la cosmología, que permite obtener grandes cantidades de espectros de absorción del gas intergaláctico en cuásares lejanos para poder construir mapas de la distribución de la materia en el universo. Una de las señales más importantes que se esperan detectar en los próximos años es el llamado pico de las oscilaciones acústicas bariónicas. ¿Qué es esto? Las oscilaciones bariónicas se formaron al emitirse la radiación de fondo de microondas cuando el universo tenía solo unos 300.000 años de edad y la materia actual estaba aún esparcida con una densidad casi constante por el espacio, salvo por unas pequeñas oscilaciones primordiales. Las oscilaciones eran una especie de música del universo primitivo, unas ondas que se propagaban por el espacio, hasta que, al emitirse la radiación, la materia quedó liberada para poder colapsar. Entonces, las ondas se convirtieron en las semillas que debían crecer gravitatoriamente hasta producir las actuales galaxias, y también los cúmulos y los supercúmulos. La propagación de estas ondas en el universo debió dejar una señal en la distribución de materia, tanto en las galaxias como en el gas, y se prevé que se pueda detectar esta señal en el nuevo mapa del gas intergaláctico cuando se hayan observado los 150.000 cuásares previstos. De cara al futuro, hay un nuevo proyecto que está siendo diseñado para llegar a observar hasta 1.000.000 de cuásares. Va a ser un nuevo instrumento capaz de observar 4.000 espectros al mismo tiempo en un telescopio de 4 metros de apertura. Y ahí, en este diseño, participan varios centros de investigación españoles que prevén obtener un mapa mucho más completo y extenso, y eso va a permitir averiguar el proceso de formación de las galaxias y las grandes estructuras con mucho más detalle. La verdad que nuestra pequeñez frente a este inmenso universo es tan obvia que nos hace ver que nos queda mucho por aprender y saber de él. Pero por otra parte, también nuestra grandeza está puesta en juego acá, porque el simple hecho de ser seres conscientes de que el universo existe y que estamos dispuestos a estudiarlo hasta las últimas consecuencias nos hace importantes, porque además formamos parte fundamental de él. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y algunos oyentes nos piden que hablemos un poco más de radioastronomía. Así que, siguiendo su pedido, les vamos a comentar que hace poco se ha comenzado a construir un radiotelescopio en Perth, cerca de Australia Occidental, en una región semidesértica dominada por los canguros rojos, según dicen, y ocupa una extensión mayor que la de Holanda. Pero a diferencia de este país, que está habitado por más de 16 millones de personas, en este pueblito llamado Murchison hay censadas solo 16. En un pueblito que en los últimos tiempos ha sido noticia porque a 35 kilómetros de distancia hay bastante actividad, porque un grupo de ingenieros y de astrofísicos australianos ensamblan uno de los mayores centros radioastronómicos del mundo. El nuevo interferómetro llamado ASCAP, que son las siglas de Array Australiano de 1 kilómetro cuadrado. Colaboran con Australia, los Países Bajos, Canadá y los Estados Unidos, y otros centros de investigación y empresas australianos. Cuando se ponga en funcionamiento, va a formar parte de la gran red de telescopios que posee Australia. Consta de 36 radiotelescopios de 12 metros de diámetro, separados hasta 6 kilómetros entre sí, y va a ser una de las instalaciones radiotelescópicas para cartografiado celeste más completas del mundo. Va a mapear todo el cielo observable en varias frecuencias de radio. La principal ventaja del lugar escogido es precisamente su baja densidad de población, porque las señales de radio propias de la actividad humana, como las estaciones de televisión y de radio, los móviles o hasta los mismos computadores, son nulas, por lo que no habrá interferencias con las débiles señales astronómicas que deben capturar. Se trata de un lugar completamente aislado y silencioso para las ondas de radio. Va a disponer de instrumentos de última generación que dicen que aportarán un enorme campo de visión, 30 grados cuadrados con frecuencias de 1,4 GHz. Así como también una gran velocidad de observación, porque se van a realizar muchas observaciones cortas, y un gran rango dinámico, porque las imágenes van a ser capaces de mostrar objetos muy débiles sin saturar los objetos muy brillantes. Los 10 proyectos científicos seleccionados para este centro incluyen realizar un mapa muy profundo del gas neutro de la Vía Láctea, investigar el origen del magnetismo del universo, precisar las propiedades de los púlsares y otros objetos compactos, y detectar la emisión del gas neutro de más de 500.000 de galaxias. Y además va a intentar ver la radiación de sincrotrón de unos 70 millones de galaxias. El diseño de este interferómetro es innovador en muchos aspectos. Destacan las antenas, que no poseen solo dos ejes para el movimiento en altura y en azimut, sino que también disponen de un tercer eje central que impide la rotación del campo durante la observación. con una libertad de movimientos de más o menos 180 grados, este eje llamado de polarización mantiene la orientación fija respecto al cielo. Sin embargo, las que las convierte en únicas es un sistema revolucionario llamado Phased Field Arrays, que hace que cada antena no tenga solo un píxel en una dirección determinada, sino 192 elementos. Y este instrumento tan revolucionario, que está actualmente en fase de desarrollo, es el responsable de que este ASCAP tenga un campo de visión tan grande, de 30 grados cuadrados, y que sea único en el mundo en la realización de cartografiados profundos de forma muy rápida. El 75% del tiempo se va a destinar a este trabajo. Fue en enero de 2010 cuando se instaló la primera de sus 36 antenas. Cada antena es construida y probada en China, y después es desmontada cuidadosamente y enviada y reinstalada en Australia. Durante septiembre y octubre de 2010 se colocaron en el llamado Observatorio Radioastronómico de Murchison otras 5 antenas juntas, y una vez que el sistema de Phased Field Arrays está instalado en cada telescopio, van a formar lo que se llama el complejo Beta, que va a comenzar a funcionar a finales de este año, y se ha previsto que las señales puedan combinarse con las conseguidas por los radiotelescopios localizados en Nueva Gales del Sur y Nueva Zelanda, que están a 3.000 y 5.500 kilómetros al este, respectivamente. Los requisitos del instrumento, que son muy novedosos y ambiciosos a la vez, también tienen su importancia en cuanto a la gestión de la información, porque es complicado hacerse la idea de la gran cantidad de datos por segundo que se conseguirán usando todas las antenas a la vez. Son 16.384 canales por dos polarizaciones por varios centenares de píxeles por antenas, todo correlacionando 36 antenas en 630 líneas de base distintas. Así que se prevé que las antenas tengan un ritmo de salida de unos 2 terabytes por segundo, mientras que el ritmo de entrada en los instrumentos digitales que las van a procesar va a ser de 72 terabytes por segundo. Además, cada una va a llevar un sistema de entrada y salida de información para el control y el monitoreo, y todo va a estar conectado mediante fibra óptica a unos ordenadores. ASCAP va a obtener unos 4 gigabytes de datos científicos finales, o sea, alrededor de un DVD cada 2 segundos, incluyendo imágenes y catálogos. En una media hora va a recopilar tanta información como la obtenida sumando todas las observaciones de radios de todos los radiotelescopios existentes hasta el momento. Tal es así que aún se están desarrollando los ordenadores y el software necesarios para la toma y análisis de todos esos datos. Se espera que este instrumento sea completado a finales de 2012 y que comience su actividad científica en 2013. Además de aportar pistas claves para entender objetos tan dispares como los púlsares y las galaxias, este interferómetro, al que tendrán acceso investigadores de todo el mundo, va a colocar a Australia en una posición inmejorable para ser el país anfitrión del que se conoce como Square Kilometre Array, que es un proyecto ambicioso internacional con la participación de 20 países que pretende construir miles de radioreceptores en una superficie equivalente a la de un continente. Se espera que este proyecto revolucione completamente nuestro conocimiento del cosmos. De la mano de la radioastronomía han venido los grandes avances sobre la estructura de nuestra galaxia y de nuestro cosmos. Y este instrumento está llamado a ser todo un innovador en lo que hace a la cosmología, porque la resolución con la que va a observar va a mostrarnos detalles insospechados de nuestro cosmos. Otro tema musical. If I had to live without you, what kind of life would that be? Oh, and I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever Y estamos con una serie de aniversarios en las misiones espaciales. ¿Se acuerdan ustedes que en el programa anterior hablábamos de la misión Spirit que ha dejado de funcionar? Una misión que estaba preparada para durar 90 días y que ha llevado funcionando varios años. Están los casos también, como por ejemplo las Voyager, que fueron enviadas al espacio en la década del 70 con el fin de explorar los planetas exteriores, y han recorrido ya una distancia increíble, superando las metas originales holgadamente. Se encuentran a 15.500 millones de kilómetros y aún continúan haciendo descubrimientos. O las sondas Pioneer 10 y 11, o la Ulysses, o la Stardust, Deep Impact, todas tienen historias similares. Se ha vuelto casi una rutina el hecho de que las sondas con diseños de ingeniería realmente soberbios concluyan sus misiones principales y luego recorran unos cuantos millones o miles de millones de kilómetros adicionales para hacer un poco más de ciencia. Teniendo como telón de fondo esta cantidad de logros extraordinarios, nos detenemos un momento para homenajear a un robot que la NASA ya ha dado por perdido, como habíamos comentado. Un robot que ha hecho un muy buen trabajo, llamado Spirit. Durante los últimos 7 años, este robot explorador Spirit ha realizado un recorrido tan extraordinario como el de esas otras misiones de la NASA. La NASA ha perdido noticias sobre el Spirit durante más de un año, y el pasado 25 de mayo del 2011 la NASA le envió una transmisión final en una serie de intentos para restablecer su contacto. Los problemas comenzaron en el mes de abril de 2009, cuando el vehículo quedó atrapado en una duna en un lugar llamado Troya. En esa oportunidad el Spirit quebró una corteza aparentemente segura de recorrer y se hundió en la arena que había dejado debajo de ella. Atrapado en ese lugar, este robot explorador ya no pudo inclinar sus paneles solares directamente hacia el sol. Al mismo tiempo, el polvo que se acumulaba en esos paneles reducía la luz solar todavía más. Estos impedimentos redujeron drásticamente la energía disponible justo cuando el vehículo explorador más la necesitaba, durante el tremendo congelamiento del invierno marciano que se aproximaba. En el sitio en donde se encuentra el Spirit, las temperaturas bajan hasta los 130 grados bajo cero. Esto es mucho más frío que cualquier lugar en la Tierra. Sin suficiente electricidad para encender los calentadores internos y dar calor a los sistemas críticos, Spirit entró en estado de hibernación. La NASA ha usado las antenas de la red de espacio profundo y dos de las naves de la agencia en órbita alrededor de Marte con el fin de tratar de restablecer el contacto, pero no ha tenido suerte. Nadie sabe si el vehículo explorador está dañado o si simplemente está durmiendo. Pero la mayoría de los ingenieros cree que en este punto la posibilidad de contacto es imposible. El robot explorador Spirit llegó a Marte en junio 4 del 2004 con el fin de llevar a cabo una misión diseñada para durar no más de 3 meses. Pero luego de cumplir exitosa y rápidamente sus metas científicas principales, este vehículo continuó trabajando durante casi 6 años más. En total, Spirit recorrió casi 8 kilómetros, exploró diversos cráteres grandes, escudriñó miles de rocas, raspó la superficie del suelo para revelar minerales ocultos, fotografió pequeños remolinos de polvo y atardeceres marcianos, observó las lunas de Marte y tomó la primera fotografía de la Tierra brillando en el cielo nocturno de otro planeta. Es así que realmente son horas extra bien trabajadas. Entre los descubrimientos científicos que más han trascendido está la evidencia de antiguos manantiales en ebullición. Este descubrimiento se logró debido a la falla de una de las ruedas del Spirit. 2 años después de iniciada su misión, la rueda delantera derecha dejó de funcionar. Todavía no se sabe muy bien por qué. Y el Spirit tuvo que arrastrarla consigo, dejando de ese modo un surco en el suelo. Y este surco reveló depósitos de silicio amorfo que se relacionan mucho con sistemas hidrotérmicos. Aparentemente, Marte alguna vez tuvo el agua y la energía para calentarla. Quizás nunca hubiéramos sabido de esto si no hubiese sido por el infortunio de la rueda descompuesta. También detectó evidencia de una atmósfera densa y de agua dulce. Hoy en día, la atmósfera marciana es tan tenue que la mayor parte de la vida, tal y como la conocemos, no podría sobrevivir allí. El descubrimiento de los carbonatos que realizó este robot explorador en el Peñón del Comanche es evidencia irrefutable de que esto no fue siempre así. Los carbonatos que encontró Spirit se formaron en depósitos superficiales de agua que pudieron solamente existir bajo una atmósfera densa que previniese su rápida evaporación. Más aún, la química de los carbonatos nos dice que el agua no era ácida como la de otros depósitos antiguos en Marte. Se cree que a la vida le pudo haber gustado este lugar hace miles de millones de años. Y también encontró evidencia de un ciclo activo de agua. Lo primero que hizo Spirit cuando quedó atrapado en Troya fue tratar de liberarse. Las ruedas de Spirit, al girar, revolvieron el suelo, dejando así al descubierto sulfatos. Estos minerales parecen haber estado en contacto con agua, quizás hace apenas 1 millón de años. En términos geológicos, esto es muy reciente y sugiere que hay un ciclo activo de agua en el planeta rojo. Cualquiera de estos descubrimientos por sí mismo hubiese sido considerado un éxito rotundo para los que originalmente planearon la misión en la década de 1990. Los tres juntos, más otros que no vamos a mencionar por falta de tiempo, dan al Spirit un lugar de honor en el panteón de las misiones ilustres de la NASA. Mientras tanto, el otro robot gemelo, el Opportunity, se encuentra en medio del planeta y todavía funcionando. Opportunity se encuentra en buen estado de salud. El vehículo registró la marca de 30 kilómetros recorridos desde que arribó a Marte en el año 2004. Nunca nadie soñó con hacer un recorrido tan grande cuando comenzó la misión, y parece que podría haber todavía años de servicio por delante. Hay que recordar que Marte es un lugar peligroso y que el vehículo en sí mismo está ya envejeciendo. En cualquier momento, Opportunity podría encontrarse atrapado en una tormenta, o podría caer en una trampa de arena, o simplemente podría romperse debido a su avanzada edad. Cuando una de estas cosas inevitablemente suceda, el vehículo explorador Opportunity se unirá a Spirit como un monumento silencioso al esfuerzo, la suerte, la inteligencia y a muchas horas extra de trabajo. Y hay otra nave que cumple 7 años en este caso, porque casi en la misma época del Spirit, un mes después, el 1 de julio de 2004, la sonda espacial Cassini se situó en órbita en torno a Saturno tras casi 7 años de viaje interplanetario, porque abandonó a la Tierra en octubre de 1997. Desde ese momento y hasta ahora, la nave ha realizado más de un centenar de órbitas en torno al planeta anillado, sobrevolando docenas de veces sus mayores satélites. En el caso de Titán, lo ha hecho en 80 ocasiones. Cassini revolucionó nuestro conocimiento del planeta tal vez más destacado de todo el sistema solar, el planeta Saturno, también a sus mundos de hielo y las complejas interacciones y dinámicas entre él, sus anillos y la multitud de lunas que lo circunda. Entre los hitos más notables de esta exitosa misión se encuentra el primer descenso de un artefacto humano, la sonda europea Huygens, que iba a bordo de la Cassini, en su luna Titán. El hallazgo de mares y lagos de hidrocarburos líquidos en este satélite, o el descubrimiento de géiseres activos de agua en la luna Encélado, son apenas algunos de los descubrimientos que esta magnífica sonda ha realizado. Esta sonda espacial, que está en excelente estado, se encuentra en la segunda de las extensiones de su misión original. La duración inicial de su misión comprendió desde la entrada en órbita alrededor del planeta en julio del 2004 hasta junio de 2008. Después hubo una primera prórroga llamada equinoccio, que tuvo lugar de julio de 2008 a septiembre de 2010. Recibió este nombre, equinoccio, al coincidir con esa fase de la órbita de Saturno. En el equinoccio del planeta, que ocurrió en agosto de 2009, el Sol se encontraba alineado con el ecuador, y por eso sus anillos, que giran alrededor de como de la cintura de este cuerpo, no recibían apenas luz solar. A medida que Saturno iba girando alrededor de nuestro Sol, la inclinación de los rayos solares fue cambiando. En mayo del 2017 va a comenzar el verano en su hemisferio norte y va a ser el momento del solsticio de verano. Así como el objetivo del estudiar los cambios en Saturno a lo largo de este periodo de tiempo, también está la segunda prórroga de la misión Cassini, que empezó en septiembre del 2010 y se ha denominado solsticio, que pretende finalizar cuando la sonda se precipite sobre la atmósfera de Saturno en el 2017, que va a coincidir con el agotamiento del combustible que lleva a bordo para efectuar sus maniobras orbitales. Es muy difícil resumir la serie de descubrimientos que realizó Cassini en sus 7 años de actividad. Apenas uno puede hacerse una idea de las maravillas que esta sonda encontró en el sistema de Saturno y sus más de 60 lunas, pero podemos mencionar unas pocas que son los hitos más recientes de esta misión tan productiva. En el 2010, los científicos detrás de Cassini descubrieron en Titán el que parece ser el mejor candidato a un criovolcán o volcán de hielo, debido a las heladas temperaturas que están en esa lejana región del sistema solar. No es la roca fundida la que crea los volcanes, sino el hielo de agua y otros compuestos congelados. Estos volcanes expulsarían lavas de metano procedentes del interior de Titán, y eso podría explicar la persistencia de ese compuesto en la atmósfera del satélite. Como la radiación ultravioleta del Sol destruye el metano a lo largo del tiempo, debe existir un mecanismo que lo reponga. Y siguiendo con este satélite, el año pasado varios grupos de científicos publicaron trabajos en los que exponían indicios de la existencia de playas y bahías y deltas en las orillas de lo que se llama el Ontario Lacus, que es el mayor de los lagos de metano, etano y propano líquidos del hemisferio sur de Titán. Con unos 15.000 kilómetros cuadrados de superficie, las observaciones de radar muestran que ese lago es muy poco hondo, con una media de unos 2 metros de profundidad. Asimismo, debido a la viscosidad de su composición y a la total ausencia de viento, parece que las olas de Ontario Lacus no deben sobrepasar de 1 milímetro de altura. Otro hallazgo de actualidad es la observación, por vez primera, de relámpagos en luz visible en la atmósfera de Saturno. Fueron detectados en ondas de radio desde las misiones Voyager en los años 80, pero no fue hasta la llegada del equinoccio en 2009, cuando la luz del Sol caía directamente sobre el ecuador del planeta y apenas iluminaba los anillos, que ha habido la suficiente oscuridad en la atmósfera como para que las cámaras de Cassini pudieran fotografiar estas gigantes descargas eléctricas en las nubes tormentosas del planeta. Y para acabar con este rápido resumen de la ciencia de Cassini, un misterio que tiene en jaque a los geólogos planetarios: la extraña anomalía térmica de la luna Mimas, otro de los satélites de Saturno. De apenas 400 kilómetros de diámetro, Mimas muestra en su superficie unas diferencias de temperatura diurna completamente inesperadas. Una región de la luna es del orden de 15 grados Kelvin más fría que la otra, con una frontera entre ambas con forma de V, algo que recuerda al símbolo del juego Pac-Man, ¿no? Que a veces algunos lo llaman así, el satélite Pac-Man. Curiosamente, esta región más fría está centrada en el mayor cráter de impacto de Mimas, el Herschel, y además es también la que mira en la dirección del movimiento orbital del satélite. ¿Qué conexión habrá entre todos estos hechos? Nadie lo sabe. De lo que no cabe duda es de que Cassini nos va a seguir sorprendiendo. En la web de la misión se puede consultar con todo detalles los pormenores y actualizaciones de la misión, junto con las espectaculares fotografías y animaciones que transmite desde 1.500 millones de kilómetros de distancia. Así que les deseamos felicidades a la sonda y su grupo por su 7º aniversario, y esperemos que, como está previsto, cumpla con muchos más. Con esto terminamos el programa de hoy. Como siempre les recordamos, nuestro blog está a su disposición, radiocosmosargentina.blogspot.com. También nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook, busquen Desde el Sur y allí estamos. También, si quieren escucharnos online, disponen de la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. También nuestro canal en ivox.com, busquen allí Desde el Sur. Y si se encuentran en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero, y además en España, pueden escucharnos online por la Valquiria Radio. Nos despedimos hasta la próxima semana, deseándoles un excelente fin de semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Surrenders like the sun.